Pablo Martínez de este lado. Federico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Bueno, nos interesa conocer un poco en ese acompañamiento del proceso que hizo el CELS. Bueno, ¿cómo es la explicación del desenlace finalmente de llegar a la instancia del desalojo? De no poder, al menos, no digo torcerla, pero al menos estirarla unos días más cuando fehacientemente había una instancia de acercamiento, ¿no?, entre las personas que allí quedaban. Sí, comparto plenamente. Honestamente estamos, bueno, obviamente muy, muy dolidos por el desenlace final, por el desalojo, sobre todo quienes estuvimos varios días yendo a Guernica para tratar de alguna manera de ordenar y de aportar a la conversación que venían desarrollando tanto el gobierno de la provincia como las familias organizadas en cuatro barrios, digamos, ¿no? La Unión, La Lucha, el 20 de Julio y San Martín, en la toma de Guernica, con un nivel de organización importante y con toda una complejidad, que eso es bueno tenerlo presente. Uh-huh. para el momento de reconstruir y de pensar cómo se resuelve una negociación tan compleja, digamos, ¿no?, con tantas familias adentro de la toma, con realidades muy distintas, muy duras también, bueno, y con todo un entramado de organizaciones, cada uno con su particularidad, que eso obviamente agrega otro plano de complejidad también, y bueno, generar esas instancias de ida y vuelta al momento de la negociación no es sencillo. En ese sentido, nosotros, el CELS con el SERPAF y otros organismos que intervinieron, nos pusimos en todo momento a disposición para tratar de blindar de confianza las conversaciones y demás, pero bueno, no, lamentablemente faltó uh-huh. un poco más de tiempo para... Sí. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades o qué no ayudó en definitiva a poder bueno, cubrir ese tiempo que faltaba para un acuerdo? Bueno, habrá muchos balances. Nosotros en todo momento apostamos a una salida colectiva. Es cierto que el gobierno hizo esfuerzos importantes en todo momento, pero lo que estaba en juego acá, después del tercer censo que se hizo con la veeduría de los organismos, uh-huh. era una respuesta colectiva, una respuesta más de fondo, digamos, a la problemática habitacional que todo el mundo conoce en la provincia de Buenos Aires, que es muy grave y que se agravó, se profundizó por la pandemia, y eso implicaba una resolución de entrega de lotes con servicios con la perspectiva de entrega 6-8 meses, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, eso generaba todo un punto, una discordancia, digamos, o cierta desconfianza natural también por cómo se resolvieron muchas ocupaciones de tierra en la historia reciente, donde muchas veces esas promesas no, después el Estado no las cumple. Uh-huh. Entonces nos parecía importante por eso estar ahí, y hubo un esfuerzo importante incluso y un compromiso de un sector de la toma bastante importante que ya había acordado avanzar con esa propuesta para retirarse y bueno, no lamentablemente no hubo más tiempo y se terminó por acatar el fallo de la justicia, pero... Pero en este caso, Federico, vos decís no hubo más tiempo, faltaban 24 horas, una semana... Sí. Porque, ¿sabes por qué te lo consulto? Porque a nosotros nos ha llegado el acta acuerdo, uh-huh. nos parecía un acta bastante bastante acabada, elaborada, uh-huh. esta que hablaba de, bueno, trasladar a las personas a un lugar transitorio para la espera uh-huh. de la entrega de esos lotes con servicio, uh-huh. digo, me parece que también estaba bastante clara el acta, incluso la participación de veedores, que incluía al CELS, y esa uh-huh. y esa acta era la que en definitiva se venía debatiendo, discutiendo. La pregunta que yo me hago es si esa planificación era viable, digamos. No, de hecho ahí, a ver, se usaron herramientas también de todo el andamiaje de la política pública de hábitat de la provincia, como la ley de acceso justo al hábitat, una resolución que de alguna manera que también le daba mucha más previsibilidad a la negociación, la resolución 22, que no viene al caso entrar en cuestiones uh-huh. técnicas, pero lo importante de eso es que se generaba un ámbito. Nosotros estábamos de acuerdo en que se construya una mesa de gestión participativa permanente, donde incluso los organismos sigan participando con todas las instituciones del Estado que corresponden, sobre todo la Secretaría de Hábitat de la provincia, los delegados de las organizaciones, para que eso continúe de manera permanente, porque existen otro montón de experiencias que por ahí no se conocen en la provincia de Buenos Aires, que de relocalización, de ocupaciones que resultaron exitosas. Claro. De todas maneras, nosotros pensamos que el proceso sigue abierto. Obviamente depende mucho también de la voluntad y de la disposición y de las ganas que tengan las familias, y creo que hay que tender una vez superado el desalojo, porque también es cierto que con un fallo de la justicia y con la amenaza penal permanente, de desalojo, también es muy difícil, ¿no? No tenés mucho margen. No hay mucho margen, se pidieron dos prórrogas. Bueno, también hay todo un entramado de intereses que uno no puede desconocer, sobre que tiene que ver con la renta inmobiliaria, con el uso del suelo, y de cómo el mercado también interviene y presiona, que son elementos que uno no tampoco puede desconocer, y que evidentemente jugaron su partido propio. Pero nos parece que es un proceso que hay que darle continuidad y ojalá se pueda hacer cuanto antes. De momento nos queda, repudiar obviamente la forma en cómo fueron desalojadas las familias con nivel de violencia importante. Uh-huh. Federico, este proceso de acuerdo y de negociación, que es tan complejo como nos acabas de explicar, ¿estaba un poco despegado en definitiva de la intención o la decisión final que tomaron jueces y fiscales para resolver con el desalojo? Mira, el juez estuvo al tanto permanentemente. Nosotros, se lo hacíamos saber, la provincia también. Entiendo que el fiscal también, que tenía algún margen de conversación con los funcionarios del Ministerio de Justicia de la provincia, sobre todo para informar que había un avance importante en las negociaciones. Pero bueno, es cierto que no tuvo una participación quizás tan activa. Tampoco, quizás porque no es la función, uh-huh. pero no tuvo la participación o el rol tan activo y tan decisivo hasta el momento del desalojo, en el caso del fiscal, del equipo de fiscales, que uh-huh. en todo el proceso, que fue, repito, ¿no? Como muy muy difícil, prácticamente de todos los días, donde hubo mucho esfuerzo y donde, cuesta entender realmente uh-huh. las imágenes de ayer, ver las casillas quemadas, las topadoras, que cuesta entender, ese tipo de operativos para resolver un conflicto habitacional después de tanta experiencia acumulada. Sí, incluso algunos testimonios de algunos funcionarios que no ayudan, ¿no? Tampoco para la continuidad del proceso. Creo que no todo está cerrado, todavía está caliente el tema. De hecho, hoy habrá incluso algunas movilizaciones de reclamos por parte de alguna de las familias. Pero me parece que hay una instancia que se puede retomar, porque en concreto yo leí ayer en las redes sociales de allí, uh-huh. del CELS y del SERPAJ. Bueno, hoy seguimos teniendo 1.400 familias sin techo, ¿no? Sí, y muchas más en la provincia. Por eso nos parecía que esto era que una resolución sin violencia de la toma de Guernica era una señal, un espaldarazo importante, sobre todo para los planes de vivienda y de hábitat que anunció el propio gobierno provincial, muy, muy ambiciosos, ¿no? De creación del suelo urbano, de ordenar toda la política pública que estuvo dispersa durante los 4 años anteriores de vivienda y hábitat también, Y bueno, no es un buen comienzo, digamos, uh-huh. ¿no? Pero bueno, yo entiendo que ahí también, bueno, rescato, nosotros destacamos el trabajo que hicieron las organizaciones, más allá de las disputas internas que siempre existen, que muchas veces terminan como ordenando también el reclamo de las familias, y muchas veces mediando entre el territorio y la política pública, que esa mediación no es fácil, digamos, ¿no? Por uh-huh. todas las desconfianzas históricas que existen en cómo se resolvieron muchos reclamos de vivienda en la Argentina. Por eso nos parece que es fundamental retomar rápidamente alguna instancia de conversación sobre la propuesta, sobre la última propuesta que hizo el gobierno, que nos parecía lo más interesante, de entrega de lotes con servicio, que es parte del plan general que anunció la provincia, y sobre eso sentarse de nuevo a trabajar. Por el momento no han sido convocados a ninguna reunión. No, existen conversaciones quizás más bien informales. Nosotros, bueno, como decías, hicimos ese escrito con el SERPAG, nos pusimos a disposición, pero no hay un llamado formal. Obviamente eso dependerá de las partes también, ¿no? Uh-huh. De los protagonistas, y que es, con gusto desde el CELSA acompañaremos. Te agradecemos la charla, Federico. Bueno, cómo no. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Un abrazo. Hasta luego.